Inglês. Bienvenidos a Reserva para 3-1, hoy con Pablo aquí en Mallorca y con Andreas en Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Andreas? Llega el calorcito para allá, ¿no? Lentecito, este año tenemos efecto El Niño y el octubre estaba con lluvia y normalmente está seco aquí. Ah, bueno, acá ya se está terminando el verano, ya más bien otoño. Pero está bien, este año la verdad que ha sido más paulatino. Digamos, ¿Paulatino? ¿Qué es paulatino? Claro, paulatino es que los otros años pasamos del calor al frío, así que te... En cambio ahora es como que fue más prolongado, más que se nota más que el otoño, ¿no? Más lento todo. Más lento, más... como tiene que ser, las estaciones tienen que ser marcadas, ¿no? Pero el año pasado fue muy brusco, muy... Así como se pasó del frío al calor terrible, se pasó del calor al frío y... Sí. Bueno, no, aquí este año... Disfrutando el otoño. Ya, claro, después de calor. Y yo disfrutando la primavera porque estaba ya suficiente frío, no tenía más ganas al frío. Y tú sabes cómo son las casas en España y en Chile que... No, necesito tanto frío. Claro, no, demasiado. ¿Y cómo van las cosas en España antes de las votaciones? No, en España estamos, pero tirando la casa por la ventana. ¿Cómo funciona eso? Estamos muy felices porque, según acá el gobierno, va todo viento en popa. La recuperación ya es real. Ya es real, ya el paro baja. Acá en las islas, por ejemplo, el paro dicen que es como en el año 2009, hay que remontarse al año 2009. Ajá, interesante. Pero, claro, nunca hablan de la precariedad de los trabajos, porque... los que más o menos leemos, aparte de los diarios tradicionales, algo más, claro, se deja ver que los contratos han sido por una semana, con los salarios muy bajos, siempre el contrato es por una semana y te hacen trabajar más tiempo en negro, o sea que hay atrás de eso un trasfondo de trabajo que no es real. Pero bueno, ahora que eso hace que los datos dan así. O sea, los datos son esos, pero la realidad capaz que es otra, ¿no? Pero nadie sabe que es real o no. Claro, bueno, la gente de la calle yo creo que lo sabe. Pero ¿qué dice la gente en la calle? ¿O tu círculo? ¿Qué sentimiento tiene? ¿Está mejor o no, igual? No. Yo creo que el sentimiento de la gente de trabajo es peor. Es más de lo mismo, o sea, siguen habiendo desahucios, sigue la gente sin trabajo o el trabajo es mínimo. Y lo que también es que los jubilados están sosteniendo a muchas familias. Y bueno, acá en Baleares hay 30.000 familias bajo el nivel de la pobreza. Y muchos habitantes, ¿no tiene la isla? Yo creo 1 millón, más o menos. Claro, sí. Y entonces, yo no creo que esté como para la recuperación esta que tanto dicen. Y más hablando de macroeconomía con la deuda que tiene España, ¿no? Sí. Después otra cosa que dicen es que el tema de las pensiones, ¿hasta cuándo se puede sostener? Eso es algo que se están planteando de nuevo porque... Yo estaba escuchando que el fondo de pensiones en algunos años vacío cuando siguen así. Porque el gobierno saca toda la plata del fondo del pensiones. Está metiendo mano a la caja de pensiones y, yeah. Y claro, al haber un paro de la clase que tiene que sostener a los pensionados, ¿no? Se está vaciando. Y dicen que de acá a 2 años, 3, se termina eso y ahí qué va a pasar, ¿no es cierto? Que tienen que bajar las pensiones y bueno, yo lo veo muy... el futuro bastante oscuro, digamos, claro como lo presenta acá tanto el gobierno nacional como el europeo, que estuvo acá tu presidenta Merkel. No es la mía. Bueno, es un decir. Estuvo Merkel, estuvo Sarkozy, o sea, todos los de derecha de Europa, y se juntaron acá en Madrid como para arroparlo a Rajoy. Un desastre. Sí. Porque la prensa, o mínimo la Telepolis, estaba escribiendo también que todos los conservadores van a España para ayudar a los conservadores, pero ¿con cuál moral tienen ellos? Porque ellos saben que los conservadores están hasta el cuello en la corrupción y su moral, con su moral que tienen, van a ayudar encima. Es un desastre. Es un desastre. ¿No? La derecha... De los que se presentan para presidente, el programa que más me gustó y que lo veo bastante claro y es el de Izquierda Unida. Más que el de Podemos, y mira que yo soy de Podemos, pero Garzón, la verdad que lo veo muy muy bien, muy como creíble, sostenible. El programa ya lo tienen de hace años. Y claro, lo que pasa es que acá decís izquierda y es como que, ¿no? Tiembla la pera a todos, o sea. ¿Tú visto qué pasó en Portugal? Tenían ya también votaciones. Sí. Y se fusionaron ya las izquierdas y querían hacer ahora el nuevo presidente del... Presidente, no, ¿cómo se llama? ¿En canciller tiene o un presidente tiene Portugal? Sí, primer ministro, creo. El primer ministro. Y ahora, ¿qué hace el presidente? No acepta la mayoría de la izquierda y dice... Eso lo escuché hoy, sí. Sí, que y tiene que seguir la derecha, los conservadores, porque no puede aceptar la izquierda porque va a romper el bienestar con la Unión Europea. Y eso claro, significa, no, él... y eso significa, la gente ahora no necesita ir a votar porque el presidente está encima de las votaciones, es un desastre. Que está pasando hoy, que estaba hoy leyendo en Portugal, significa yo creo que tenemos una dictadura en Europa. Sí. Porque sea democrática. Pero yo no sé hasta cuándo le va a aguantar un gobierno así. No lo sé, vamos a ver qué dice la justicia. Claro, él puede empezar a gobernar, pero ¿cómo? Si el parlamento no lo elige, no sé mediante qué, cómo va a gobernar, ¿no? No, yo tengo decretos, miedo. Yo tengo miedo ahora, es como un ejemplo, a decir a la gente, a nosotros, los europeos, a los gobiernos europeos, no importa que están votando, como en Grecia, porque manipulamos tanto que siguen la gente que nosotros queremos. Y yo tengo el miedo que va a pasar lo mismo en España. Sí. ¿No? Sí. Que en España va a ganar la izquierda, que parece, en momento parece. Y yo creo los otros gobiernos como la alemana no van a aceptar, ¿no? El voto democrático. Claro, yo eso es lo que veo y me desilusiona tanto de este lado, ¿no? Porque en Europa, porque es lo que te decía recién. Bueno, sí, a mí me encanta el programa de Izquierda Unida, todo, pero al final el que me parece que los que deciden es Bruselas o... la Comisión Europea y el Banco Europeo y sí. Ellos son los que realmente, porque por ejemplo ellos plantean, Izquierda Unida plantea que el gobierno y lo tienen todo registrado, ¿no? Todo muy bien detallado, pero yo lo voy a decir a grosso modo, el gobierno crea más o menos 1.700.000 puestos de trabajo, que es mucho, ¿no? Pero eso lo sale de las mismas arcas del Estado, ¿no? De acá de España. Pero no sé si ha llegado a ese punto, si lo van a permitir que lo dejen hacer eso. Porque claro, si eso no le gusta a Europa, no te dejan hacer, como le pasó a Grecia, ¿no? A Tsipras. No, Entonces es muy, muy duro perder la soberanía del país, ¿no? para no, y la idea que tenía la Unión Europea, que hablaban siempre de valores, de Sí, libertad, valores sociales, y ahora sí, vemos cómo están está los todo inmigrantes. contrario. Me parece casi como está. Como estaban antiguamente Rusia, No sé con si un cuándo gobierno fue central, ¿no? sí, Y sí, ellos sí, sí. mandan. El podcast anterior fue que, o el otro fue que hablamos de la inmigración y de cómo acá no le daban importancia, y ahora ya es tema central y es vergonzoso, ¿no? Yo lo veo como algo No, pero la gente que vas a frustrar a la gente. Como yo he dicho, ¿qué está pasando ahora en Portugal? De verdad, como habitante, me pregunta, ¿por qué me voy a votar? De verdad. Ahora estamos ya como en una dictadura. claro. No. Y es como que se va volcando para ese lado, ¿no? No. Es como una dictadura, pero en realidad lo camuflan, ¿no? Pero, ¿qué quieres camuflar? Ahora no, es para mí súper claro. Tú puedes pensar, yo sabe pensar súper claro que es una manipulación del voto de los habitantes. Los habitantes votaron para la mayoría izquierda Sí. y ahora no quieren aceptar eso. No, no, es muy, muy complicado. Ya. Cosa distinta, por ejemplo, que esto es lo que tiene Europa tan complejo. Distinto es lo que va a pasar ahora en Argentina, que es mucho más. Se nota la soberanía, ¿entendés? Porque ahí vos sabés que gane quien gane. Sí. Bueno, si no se gana con tal porcentaje, se va a segunda vuelta de nuevo entre los dos que tienen mayor voto y uno de los dos va a ganar. Y listo, y ellos van a ser los que gobiernen el país con su programa económico y con su moneda propia, que eso también es muy importante, lo fundamental. Sí. Y cosa que acá ya no se puede hacer. Acá, bueno, sí, gana un gobierno, pero claro, después a ver por ejemplo, ¿no? Ahora vuelvo de nuevo acá a Europa. El PP presentó los presupuestos para el año que viene y claro, no pone recortes. ¿Por qué? Porque en diciembre son las elecciones, entonces ¿qué va a poner? ¿Qué tiene que recortar? No pone. Entonces, claro, la Comisión Europea le dice, estos presupuestos no son creíbles porque se va del déficit y España tiene que pagar la deuda y tiene intereses y tiene. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la realidad? No, no, presente los presupuestos que corresponden. Pero no, el gobierno no hace. No dicen la verdad, entonces está acá los que realmente gobiernan son los europeos, la Comisión Europea y el presidente de la Comisión Europea y Mario Draghi con el Banco Europeo. Y ahí está. Después la gente o los gobiernos, bueno, administran, digamos, ¿no? Administran los euros que le da. bueno, yo lo administro así, así, y si te guste o no, bueno. Pero después, la soberanía en sí se perdió. Está totalmente perdida. Esa es la triste realidad. ¿En cuál sentimiento tienes para diciembre? Para diciembre, bastante complicado lo veo. Pero creo que va a haber un gobierno de coalición, o sea, de Que te que lo. no va a ganar nadie así ¿Tú como piensas de antes. conservadores con la socialista? Yo creo que se puede llegar a juntar el PP, que son conservadores, con Ciudadanos. A Ciudadanos son para mí también conservadores. Sí, es como una derecha Sí, camuflada correcto. también. Para mí no es camuflada. Yo estaba leyendo quién es y yo, claro, son también Claro, no, los yo sé derechos. que es derecha, pero claro, ellos no quieren decirlo Claro. porque, claro, la gente hoy en día acá a la derecha está, como sabe, asociada a los recortes. Sí, po. Entonces dicen, no, no, pero claro, ya enseguida han propuesto el copago sanitario y el copago educativo, o sea que el que tiene dinero pueda poder estudiar más y el que no. Si no te Está, dan o las sea, cosas. como aquí en Chile. Claro. Quien tiene plata tiene educación. Claro. Y quien no, sigue mal. Es triste, pero está muy complicado. Lo peor de todo esto, que te da más indignación, es cuando salen los casos de corrupción. Y va a pasar Porque nada, ¿no? que no pasa nada, o sea, hay gente en la cárcel, todo, pero nunca se habla de devolver el dinero, o sea, que Es es de como todo. aquí en Chile con los escándalos de este año, con los cheques y de SQM, yo creo se llama, y algunos políticos que están en ese escándalo. Nada, va a pasar nada, todo tranquilo. Es increíble, pero cuando es un delincuente chico, la prensa reacciona en segundos. Oh, se Claro. roban. Pero los ladrones más grandes de momento que tenemos aquí en Chile, de verdad, son los ricos. No, O no, los sí. ricos políticos. No ponemos todo en la misma canasta, pero hay un grupo en momento aquí que está súper corrupto y va a pasar nada, súper tranquilo todo. Sí, no, acá es. No sé, el otro, ves la televisión y te pone mal también porque te pasan cosas de tecnología, cosas, y después ves tanto lo de los refugiados, como lo mal que la están pasando, se están por morir congelados. Oh, un desastre todo. En Sudán del Sur está al borde de la catástrofe por la hambruna que viene. ¿Qué? ¿De qué? Hay una hambruna. ¿Qué es la hambruna? Hambruna es una como, bueno, viene de hambre, ¿no? Pero es como una enfermedad que ya cuando se hace crónico, y casi 4 millones de personas se enfrentan a esto. No, Porque claro, ya no tienen que comer, no tienen que comer, no tienen que comer Yo y hay. estoy mirando la noticia de, claro, también de Alemania, porque soy alemán y claro, vas a ver noticias en alemán o leyendo. Y que me preocupa en momento es el que la derecha extrema está en la calle en Alemania contra la gente, contra la inmigración. Yo Y creo súper que radical. escuché algo muy al paso de a una en un ayuntamiento, puede ser, de Alemania, que le atacaron a una concejal o a Sí, alguien a de la una. alcalde nueva. Yo Porque creo, ella estaba a alcaldesa. favor de los inmigrantes, creo. Sí, y de los conservadores y el ya un atentado se llama eso, ¿no? Pero también es de la derecha extrema y pero el desastre es que que semana pasada tenía manifestaciones de la derecha extrema y tenía más de 20.000 personas en una ciudad en la calle. Y cuando piensas, esa gente va a la calle y no quiero saber cuánta gente sigue en la casa. Con el mismo pensamiento, ¿no? Claro. Oh, un desastre. Para mí, una vergüenza. Sí. Y si se enciende muchos refugios, en momento también en Alemania, yo creo que no pasa ningún día, va a pasar ningún día que no está pasando algo fuerte, ¿no? Eso es muy, muy, porque aparte se vuelve para atrás, ¿no? Constantemente la gente, la memoria te vuelve para la derecha, la ultraderecha se relaciona enseguida con el holocausto, ¿no? No también la derecha normal, no la ultraderecha, también la derecha normal del hermano partido de la Merkel es de la CDU y hay una CSU y ese es más derecha y cuando estás escuchando a ese político tú piensas, volvemos al 1939, ¿dónde estamos? ¿Ya? Claro. Es un desastre, para mí es un desastre porque yo soy un niño que crece en los 70s y 80s con mucha inmigración y para mí el regalo más grande estaba para mí, la inmigración a Alemania con muchos inmigrantes y siempre estaba bien para mí, ¿no? Y ahora Claro. pasa eso, que hay un montón de habitantes en Alemania que están contrario. Y te preguntas por qué, ¿no? Porque ellos tienen miedo, ellos dicen siempre, ah, tenemos miedo, los inmigrantes van a tomar nuestras mujeres, van a Sí, tomar nuestro niño. no, Sí, ya, yo no entiendo nada, ¿no? Porque yo estaba siempre junto con inmigrantes, también con chilenos, que yo conocí después del golpe chileno y me cuentan su historia horrible. No, yo, claro, yo no tengo la experiencia ser, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama una persona que está fuera por la guerra? Es un. Ah, sí, es un refugiado, no, como es Sí, un. pero así, tú no tienes la experiencia. Yo tengo la experiencia como inmigrante, ¿ya? Pero Sí, no sí, tengo sí. la experiencia de guerra o Exiliado, exiliado político. exilado, sí. O no tengo la experiencia de una dictadura, ¿no? Claro. Pero tengo la experiencia de ser inmigrante. Sí, como yo. Yo, la dictadura, muy poco, era muy chico, la Sí. Argentina. Pero claro, por lo menos en Argentina se salió a toda la luz, ¿no? Lo de la dictadura se depuró, se sanan las heridas. Acá ayer escuchaba un informe que dice que en España, después de un. Es el segundo país del mundo, después de un país de África, que tiene mayor cantidad de fosas comunes sin abrir. Sí. Y eso es muy, o sea, por el país que es España, ¿no? Que se considera el primer mundo y qué sé yo, que tenga ese legado atrás, esa carga, ¿no? Esa mochila de gente fusilada, que ya pasó todo. Bueno, como dice la derecha, que no quieren que se reabran las heridas, pero si no se reabren las heridas están abiertas, no se cerraron nunca, ¿no? Y eso es algo pendiente en todos los políticos de acá, ¿no? Porque eso sí que es netamente de acá de España, y es político, y eso sí que Europa creo que no interviene. Y eso es algo que está pendiente para que se depure, No para que creo, no se. intervienen porque todo tiene sus propios intereses. Ahora tengo claro, antes yo tenía la esperanza que Europa va a funcionar, pero ahora tengo súper claro que Europa no va a funcionar porque todo tiene sus propios intereses nacionales. Claro. Y Yo creo hay solamente esa idea del dinero, ¿no? Del dinero, ¿cómo se llama eso? Dinero unido, el mercado de la economía unido, pero el resto no crece junto, ¿no? O sea, el momento con la crisis tengo el sentimiento que todo van hacia o vuelven al nacionalismo. Claro. Sí, es como que se vuelve para atrás, ¿no? Un retroceso en todos los sentidos. Yo no entiendo, la verdad que, bueno, todos estos temas desde que empezamos, muy doloroso para mí, ¿eh? Todo, todo. La verdad que no, no. No es que este sea un podcast para alegrías. Eso podemos cambiar, pero no, pero esa es la Pero realidad que tenemos. No, yo es también, una yo realidad, sí, muy cruda y porque no, muy yo real. soy de la generación que de la verdad estaba todo bien, ¿ya? Estaba todo bien, educación gratuito, el salud gratuito. Y ahora vas a ver cómo va ese gente neoliberal a desmontar los estados y privatizar todo. Y no es necesario encima, no necesitas cambiar, ¿no? Y para tener ganancia y para ganar más plata y tú piensas, Sí, ¿pero qué quiere y más, ganar y plata? más. ¿Y qué para qué? ¿Para qué? ¿Por qué Sí, no sí, sí. podemos vivir tranquilamente todos juntos? Vamos al supermercado, Y no gastamos cambiar dinero. el sistema que se cambie, ¿no? Por Si no, se eso. cambia el lentecito el sistema o en España rápido, porque la crisis estaba para ellos, para cambiar el sistema española, perfecto. Claro. ¿No? Con el argumento ya Lo que para pasa que recuperar. es lo que se habla siempre, aparte de cambiar el sistema, antes tiene que cambiar la conciencia de la gente también, porque, Sí. por ejemplo, en Argentina, yo sé porque mi familia se han hecho cosas, el gobierno ha hecho cosas muy buenas, ¿no? Para la gente que menos tiene, para los más desfavorecidos, bueno, ha ido creciendo mucho el país. Ha hecho universidades nuevas, la educación es gratuita, se nacionalizaron empresas a favor, no por nacionalizar, sino porque eran estatales, después se privatizaron y estaban mal administradas, entonces pasaron Sí. al Estado de nuevo No, en y Alemania empezaron. pasaba lo mismo. En Alemania también volvieron. Pero acá lo que pasa es que la gente, igual el sistema sigue enfocado en lo mismo, en el consumo, Sí. consumir y consumir y consumir. Entonces, el enfoque para el sistema está bien que se haga eso, que la gente empiece a salir adelante, que se pueda comprar su casa, co pero después llega un punto que la gente tiene que empezar a enfocar para otro lado. Qué sé yo, para algo más humano, para ONGs, para cosas más orgánicas, más reciclados, más. No siempre que tiro esto y me compro otra, y tiro esto y me compro otro. Porque es como decía el presidente Mujica, el expresidente de Uruguay, que decía que todo lo que uno se compra. Vos lo estás pagando con plata, pero ese dinero es tu tiempo, y es tu tiempo, que vos das tiempo por ese dinero. Y no vale que vos tu tiempo pierdas libertad por las cosas, porque en definitiva estás dando lo más preciado, que es la libertad, ¿no? No, o sea, un tema muy complejo porque consumir, sí, claro, yo también, yo soy una persona que consume No, yo también, Yeah. pero claro. Pero aquí en Chile yo aprendí algo que, por ejemplo, aquí la gente no consume tanto como en Europa. Y yo creo en Argentina tampoco. O en general, en todo el continente aquí la gente no consume tanto como en Europa. Porque tú vas a ver que las cosas duran más tiempo. Tú vas a ver, la gente tiene celulares o un smartphone, pero nunca tienen el más nuevo. Tienen siempre 2, 3 años. No como en Europa o en Alemania, que está escuchando que compran cada año el nuevo iPhone. Sí. Aquí es todo más lento. Los autos duran mucho más tiempo. Aquí andan autos súper viejos hasta el súper nuevo, pero en Europa el súper viejo ya no existe por las leyes No, a también. mí el mío, que es del año 2000, ya me lo tratan como que fuese, no sé, del año 60, no. No, aquí es normal. La gente cuida bien a su auto y duran, y duran. Y yo creo en Argentina es igual, ¿no? Que la Sí. Bueno, duran. ahora ha ido cambiando por lo mismo que te decía, porque el gobierno ha lanzado muchos préstamos para consumo. Entonces, que me parece bien, ¿no? Que la gente aspire a tener su propio coche, su casa. Ha lanzado créditos también para viviendas, que si vos tenías un terreno te hacían la casa. Y mucha gente se ha beneficiado de todas esas cosas. Pero claro, después llega un punto en que el barco hay que hacerlo rumbear para otro lado, ¿no? Porque si no caemos en lo mismo que es acá, que es hiperconsumo y ya no te importa, ¿no? Se pierde el valor de las cosas, ah, Pero no me eso. importa, lo tiro, me compro otra. Sí, pero es el concepto que tenemos en momento mundial. Es la economía mundial funciona solamente así. Y eso es el problema. Es como un junkie, que es un junkie en Sí. español, como un junkie que necesita siempre una nueva droga. Y Ah, un yonki, sí. No, no, porque en Argentina yanqui es a los norteamericanos. pero es un yankee. Bueno, pero el La yanqui. Y yonki son los que se drogan igual, pero Igual, igual, yo te entiendo, sí. sí, pero así es la economía mundial en momento que funciona así. Por eso todas las empresas quieren expandir lo que la gente consume, y normalmente tienes que volver como mi juventud, o Amigo, fíjate que que me ya. volvemos a una economía más local o una economía, Claro. por ejemplo, regional, ¿no? De la región, que hacemos Sí, algo sí, entre sí. Argentina o Bolivia o Perú o Brasil, pero no exportan hasta Europa o hasta Claro. Norteamérica. No, y por ejemplo, que la gente sepa que si no, la naranja vos la tenés que comer en época. Sí, no, así era. Y Así era. listo. Sí, po. La manzana cuando es época, no, que vos acá vos vas al supermercado y tenés fruta de lo que quieras todo el año. Sí, O sea, no. pero aquí en Chile es todavía así. Cuando estoy mirando la gente, viene la época de poroto, todo el mundo come poroto, poroto, y después nadie come. Hay Claro. choclo, hay maíz. Ahí en esa época come todo el mundo choclo, maíz, pero después nadie va a comprar. No, no compras después. O en otoño hay coliflor o brócoli y comen, pero después no compras. Vos ponele en No. China el tema de, y acá también, pero en China el tema de la contaminación es tan grande, Sí. pero porque la gente de los campos, de la agricultura, se va a la ciudad Aquí es lo por mismo. el mismo tema del consumo. No, pero aquí es lo mismo. Todo Acá el y mundo va a acá en España, Santiago. por ejemplo, mostraban, hay más de 300 pueblos abandonados. Pero aquí en Chile es el momento todavía lo mismo, todo centralizado. Todo el mundo va a la capital y hay ningún cambio tampoco. No dices, ya tenemos que hacer algo en el sur, por el buen clima, allá puedes hacer muchas cosas. O van al norte, ¿no? Y van a hacer ciudades más grandes allá, ¿no? Falta el. Yo a veces tengo el sentimiento que igual quien está gobernando en Chile, falta la visión para el futuro. Claro. No siempre gobernan. Upsa, ¿qué está pasando? Eso es lo que yo veo también. que ninguna visión para el futuro que necesitas normalmente, porque Chile, por ejemplo, es un país que está pendiente del cobre, y el cobre baja mucho, y ahora todo el mundo está quejando que la economía chilena va mal. Pero cuando tienes solamente te concentraste a la producción del cobre o vino, claro, y fruta, y tienes nada más, solamente importando productos, claro, lógico que sube ahora el desempleo en Chile, y pero nadie tampoco de la oposición tiene una visión para el futuro. Que, claro, claro, claro. Que vendemos, que, por ejemplo, lo que energía. Es la reconversión, ¿no? Sí, y falta o soportes el consumo nacional, porque a veces la fruta es muy caro y a veces la misma fruta de Chile vende más barato en Europa que aquí, ¿no? Y, claro. Todo muy errado. Sí. No, bueno, en Argentina pasaba, no sé ahora cómo estará, pero yo la manzana que comía era la de descarte. La mejor manzana yo no podía comer porque la mandaban todo para Norteamérica o yeah, Europa. Ah, aquí en Chile pasa lo mismo. Aquí en Chile es lo mismo. Dice la gente, yo no puedo comparar eso. También después de 3 años que estoy aquí todavía no puedo comparar las cosas. Pero la gente dice aquí, la mejor fruta va en la exportación. Uh-huh. No. Es así. Pero bueno, es, qué sé yo, yo creo que tiene que ir cambiando, ojalá, poco a poco, algún gobierno, algún país que vaya haciendo un cambio, tratando de que la gente cambie un poco la conciencia, ¿no? Para otro rumbo. Es difícil, pero no es imposible tampoco. Porque bueno, ahora en diciembre tenemos la cumbre del clima, ¿no? Que se vence, creo que en el 2020 se vence el protocolo de Kioto. Yeah. Entonces se juntan para ver si se empiezan a emitir menos gases de invernadero y que ese es todo otro tema, ¿no? Yo creo nada. Ahora también con la manipulación de los autos y yo creo, son todos egoístas, países son egoístas. Y yo creo las cosas van a cambiar cuando estás a la catástrofe. Y estás a la, ¿cómo dicen? Exacto. Aquí, a la cagada, ¿ya? Exacto. Vos fijate que eso de comprar, como yo no emito, yo quiero emitir más emisiones, le compro a un país que no tiene emisiones, eso yo no sé cómo lo pueden aceptar. Sí. No. Porque cada país tiene un límite de emisiones, ¿no? Y como yo me voy a pasar, le compro a uno de África, que ese país no emite nada, entonces no lo entiendo, no lo puedo creer que. Ah, al final. Pero es un poco lo que decís vos, ¿eh? Cuando haya una catástrofe importante, ahí se va a empezar a tomar conciencia, porque el ser humano creo que es así. De no, golpe. Como ¿no? yo he dicho, siempre he dicho, mucha gente falta la reflexión, ¿no? Sí. Cuando estoy haciendo algo, siempre hay una reacción. Sí. ¿Ya? Y cuando yo ando todo el día con mi auto por la calle, significa, ya, hay más no. gases sí, en la aire. Una toma de conciencia es eso, no. sí. Porque, por ejemplo, yo dejo mi auto aquí cuando no necesito. Yo puedo ir también con el metro y me sale más barato. Claro. No. Pero aquí en Chile también mucha gente está incómodo porque tiene el auto y van a comprar pan con el auto. O buscan sus niños de la escuela con el auto y no caminan. Porque las escuelas, sí, algunas escuelas no son tan lejos de sus casas. Es increíble a veces. Sí, sí, mucha gente también es como, acá en Mallorca lo veo, como un estatus social también. Sí, no es así, aquí también. Yo entiendo la gente que claro, Chile es un país. Para mostrar su coche, por ejemplo. Sí, o sea, así. Cuando estás aquí en el alrededor a veces, no sé, igual que me anda por San Bernardo o la cisterna, las casas están malo. pero en la entrada hay un coche nuevo, un auto nuevo, y yo no entiendo, y compra un cubo de pintura, por favor, y pinta tu casa, ¿no? Pero no tiene ninguna importancia. Sí, pero bueno, es muy, muy complejo. No, pero yo entiendo también porque la gente está trabajando duro, ¿ya? Y los gastos son altos en ese país, al final. Cuando tienen plata, compran algo, en español se dicen algo chulo, algo guay, algo súper bueno, o sea, súper bacán, significa un auto nuevo. ¿No? Sí, sí. Y es normal, ¿no? Porque también en la televisión de dicen ya todos los días o presentan en la publicidad los blanquitos cómo se viven en casas lindas, con auto bueno, ¿no? Y pagan con tarjeta de crédito. Estuve viendo el otro día un programa de que se llama aquí Volando Voy, que va un hombre con un helicóptero y baja en distintos pueblos, ¿no? Porque claro, acá en España, un poco explicarle a la gente que no conoce, que está muy, muy dividida, ¿no? Con pueblitos, tenés un pueblito acá, haces 20 kilómetros, tenés otro pueblito, después tanto aquí en Mallorca como en la península también. Sí. Y bueno, y él va con un helicóptero y va de un pueblo, va a otro pueblo. Y bueno, y iba por el lado, casi llegando al norte, en la provincia de León, creo, en la comunidad de León. Sí. Y dice, bueno, aquí voy a bajar cerca porque hay una comunidad, ven, había como unas montañas y era una comunidad de unas personas que, bueno, era un pueblo abandonado y ellos lo fueron tomando, lo acondicionaron. Y bueno, y ahora viven, no sé si 200 personas, ya bastante, porque... Pero ellos se manejan con sus huertas, está todo totalmente organizado y no hay forma de llegar en coche. O sea que tenés todos senderos y está con sus cartelitos de madera, ¿no? Senderos, y vos llegás ahí y bueno, y te atienden en asamblea. O sea, obviamente si vos, por ejemplo, llegás caminando, ¿no? Hola, hablas con la gente, qué sé yo, pero si vos te querés quedar a vivir, no es que hay comercios, que no. Vos llegás y hay una casa de uno, la casa de otro. Sí, ¿qué quería? No, vengo, voy de paso, estoy conociendo. Encima, eso era lo que decían, que no es un lugar de paso. Vos ahí tenés que ir ahí a la comunidad, ¿no? Y bueno, y mucha gente ellos decían, ¿no? Pero por ejemplo, si va alguien que se quiere empezar con la movida tradicional, ¿no? De, yo me compro acá, me hago mi casa y qué sé yo. Y es todo por asamblea. La asamblea es la que determina si esa persona puede vivir o no. Y si dicen que no porque X motivo, por la actitud que tenés de cómo sos como persona, no entrás dentro de los valores sociales, ¿no? Te tenés que ir. Y si no te vas, bueno, el vacío que te hace la sociedad es tan grande que te vas a tener que ir, porque tampoco es que es tan grande, ¿no? Y me impactó mucho y me gustó la idea como alternativa, ¿no? Como decir, bueno, por fin hay un sector, por lo menos que lo vi, que está muy bien porque los niños nacen ahí, hay gente que ya sabe atender partos, hay uno que es médico, se lo ven bastante bien organizado y con su huerta, y cada uno tiene sus actividades, otro iba haciendo las casas, normalmente, trabajando con la madera. Normalmente puede hacer también eso en las ciudades, pero cuando se lavaron tanto las cabezas, como aquí en Chile, que es todo un negocio, y para todo tienes paga entrada, por ejemplo, que hay un poco en Alemania es ya, o más, que hay muchas cosas que yo puedo hacer voluntario, invita los chiquillos y va a hacer un curso de computación gratis, ¿no? Como yo como profesor y la Y la comuna me pasa un... ¿Aló? Sí. Ah, está muy... Parece que no estás. No, no, no, sí. Y... No, no, sí, te escuchaba. Ya. Eso, esas son formas de hacerlo en la ciudad, me parece a mí. Por eso te digo el cambio de conciencia. Sí, pero tienes pensar que aquí con o con la dictadura instalaron ya el mercado libre, libre, libre, Claro. que la gente o la generación que crece en ese sistema es completamente así que cuando me voy a hacer algo, tengo que ganar plata con eso. Tengo, no, no, no puede ser que estoy haciendo gratis, por ejemplo, como estamos haciendo el podcast. Sí. Y dice a la gente, o vienes para grabar el podcast, o no, gana nada de plata con eso, ¿cuánto me pagas? Y yo, nada, es voluntario. ¿No? Se lavaron tanto las cabezas Sí. que claro, en Chile hay gente que hace podcast y hay gente que hace voluntario, pero son muy pocas. Normalmente, como en sectores como vive yo en Maipú, tienes normalmente actividades gratis o alguien tiene una actividad pero hay poco, Claro. poco, poco, poco. Porque es un poco eso también, ¿no? Cómo vos lo empezaste a decir, que ¿y para qué? O sea, tanto Ya. dinero y sí, vos tenés, pero hay algo más, hay otros valores, que no es solo comprar y vender y esto, esto. No, está junto con otra Pu puede ir persona. de la mano de otras cosas, ¿no? No, también relajarse, ¿no? Cuando tienes libre. O sea, Sí, algo sí, sí. tranquilamente, no tanto estrés ahora al comprar y ahora esto y esto. Sí, No, sí. aquí en Santiago, yo creo que la gente en el campo aquí en Chile son todos más relajados. En las otras regiones son todos más relajados que en Santiago, pero Santiago es una ciudad del estrés. Claro. Y la gente está trabajando mucho, tiene camino largo y no descansan, ¿no? Y fin de semana tiene que ir al comprar y fin de semana no descansan. Sí, no, es una rueda de estrés, en definitiva. Sí, es así. Pero se pierden los sentidos. Yo, por ejemplo, el trabajo que hacemos nosotros, que es de lacados, así de pintura, y que se lo hacen a gente millonaria, comúnmente los carpinteros, y vos lo ves a la gente millonaria, que bueno, la obra la habían pactado para tal fecha, ¿no? Pero se atrasa la obra por X motivo, y la gente se desespera por querer ir a su casa. Y yo le decía, pero ¿qué más da? O sea, Sí. si yo soy en el lugar de él, bueno, ¿cuánto vas a estar? ¿Una semana más? ¿Un mes más? Sí, pero si yo tengo 5 o 6 casas más y tengo, ¿entendés a lo que voy? ¿Por qué esa obsesión o querer, viste, demostrar o no sé, la enfermedad Sí, pero que hay esa se gente. va Yo tengo aquí, generando, ¿no? yo tengo también aquí clientes que son iguales, que tienen espacio, tienen su ducha, tienen su baño, y igual de presionan que, oh, ya no está listo, todo malo, una mierda, pero tú tienes un techo, no vives con Claro. otros pobres, no está todo bien, ¿por qué tú lloras todo el día? ¿Por qué estás llorando? Claro. ¿No? Se piensan tener todo perfecto, todo rápido y no se relajan. Normalmente, si se va, le dura una semana más y ya, es una Sí, semana más. no, no, no. Cuando fui a Roma, andaba por las catedrales estas o los sitios típicos históricos, el panteón y claro, y cuando escuchabas la historia que tenían, años, siglos, viste, no sé cuánto Siglos, tardaban en construir, viste, siglos, todo con y calma, con los detalles, y sí, que estuvo 200 años, estuvo no sé la cuántos años. Y llego, ¿y cómo ha cambiado, no? Porque la gente Sí, ahora es. es nuestro sistema de la economía, todo con velocidad y cada vez más rápido. Y la Sí, gente sí. está enfermo y enfermar encima con Sí, y un problemas constante psicológicos. demostración de poder. Sí. Que eso, antes, no sé si estaba, pero acá es constantemente quieren demostrar quién es el que tiene más dinero, quién es Ya, pero el que manda, quién es el que. Porque después en la escala social de los trabajadores también, ¿eh? No está te lo igual, pierdas. ¿no? La gente está igual. El pobre está siempre mirando abajo al que es más pobre, Sí, ¿no? porque vos entras a la Para obra y el que es encargado de obra ya te mira como claro. que acá soy yo. Correcto. Ojito, no pase por arriba mío porque yo, Ya, ¿entendés? sí. Es algo que no. Sí, es la ventaja como trabajas como yo, como autónomo, ¿no? Yo tengo nadie encima, ¿no? Claro, Tengo solamente sí. el dueño encima. No, Es no, o sea, yo suficiente. también, yo soy autónomo, pero cuando, en el momento que va a la obra, tenés que toparte con gente así. Sí, O sea. pero tú sabes, tienes manejar la situación y tú sabes manejar y yo también cuando alguien está No, que empieza a sí. molestarme, ya, chao, me voy. Sí, pero a lo que voy a la actitud de la gente, ¿no? No, Como. es la gente, es el estatus también, la gente necesita tener un mejor estatus que los otros pobres. Yo soy pobre, pero soy un pobre más rico. Sí, pero no soy Ya. tan pobre, ¿eh? Ya, No te no, es, yo es, creas estoy que. escuchando siempre también aquí, oh, la pobre gente, estás en casa de pobres y te dicen a ti, ah, oh, pero la gente es tan pobre, tan penca, como dicen aquí. ¿Qué estás hablando? No, pero ellos necesitan el sentimiento que están mejor Sí. para ocultar que ellos también están en una situación precario. Claro. Porque la mayoría aquí en Chile es en una situación precaria, pero como yo he dicho, la gente está siempre mirando más abajo para tener un mejor sentimiento. Claro, Un claro. desastre. No. Un desastre. Un desastre. La desigualdad aquí en Santiago, vas a ver, ya muy fuerte. Y cuando vas a los barrios altos. Claro, es uno de los países más extremos, ¿no? Chile es el país más desigual, pero la gente se equivoca siempre con más pobre. No, el país más pobre no somos, No, no, pero no. son los países más desigual. Desigual, desigual, ¿Ya? claro. Y porque cuando yo he dicho siempre eso a la gente, dicen, no, no somos pobres. No, yo no estoy hablando de pobreza. Estamos hablando de desigualdad. Sí, sí, ¿Ya? sí, sí. Y eso tienes que reflejar que cuando no tienes plata o no suficiente plata, tus hijos van a tener mala educación. Así es. Cuando tienes plata, van a mandar a la mejor escuela. Así es el sistema chileno. Y en otros países no tienes. En Argentina son más iguales en ese tema, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ojalá que este domingo que viene, ahora, pasado mañana, siga el que gane, siga el mismo camino y que no Estás rompan ahora con hablando de Argentina. de Argentina, Ya. sí. Sí, aclaro ahora. Pero, Ojalá que el que gane ¿quién es candidato? está por el lado oficialista, Scioli. No conozco. Y por el otro lado, Macri. Y Tampoco. después hay otros más, pero bueno, Ya. yo te ¿Y digo qué los que pasa están como. con Cristina? No, Cristina ya no se puede presentar de nuevo. Ah. Pero ¿qué pasa? Mira, yo lo que veo es algo muy extraño lo que pasa en Argentina, porque Scioli, ¿Ya? ¿Quién es? él era un corredor de lancha, Ah. Oh, te lancho. de las carreras de lancha. De alta velocidad, Sí. salió campeón mundial en los años más o menos Es 80. una persona del dinero. Sí, Ya. Yeah. y tal es así que perdió un brazo en un accidente. Perdió un brazo, no sé si es el izquierdo o el derecho. Y bueno, él tiene un brazo de artificial, ¿no? Pero después de ese accidente un poco dejó el deporte y su padre tiene una cadena de supermercados estos de electrodomésticos, digamos. Muy conocido de no quiero decir la marca, pero bueno, es muy conocido en Argentina. A nivel nacional está una casa por todo el país, tienen, venden de todo, televisores, heladeras, ordenadores, ¿no? Y Macri, Scioli es por el lado oficialista, ¿no? Y Macri es una familia muy adinerada de Argentina, que ellos, por ejemplo, cuando privatizaron el correo estatal, ellos fueron quienes lo compraron, lo administraban ellos. Ahora no sé si sigue siendo estatal o no, pero ellos en gran parte eran como tendencia a privatizar, ¿no? Y bueno, y otros estaban con la Peugeot también, de Sebel. Era como una filial de la Peugeot en Argentina, eran los dueños ellos. O sea, mucho dinero, pero a lo que voy, que Scioli, que va por el lado oficialista, es como que la gente un poco desconfía si él va a seguir el legado de Cristina, ¿no? Porque claro, viene de la novia de él, por ejemplo, es Karina, la esposa de él, ¿no? Karina Rabolini, que ella tenía, no sé si todavía lo tiene, yo te lo hablo del pasado, ¿no? Tenía como lencería fina, ¿no? Y hacía desfiles, a ese nivel, ¿no? Entonces, que ahora te venga a decir él que va a ser... cosas para los que más desfavorecidos, que va a continuar con los programas económicos, y lo que más la gente teme es que el dólar lo liberen, porque hay que recordar que el dólar está frenado por el gobierno, ¿no? Sí. Entonces, si liberan el dólar se va a disparar, pero de una forma, dicen que por lo menos un 400%. O sea, está a 10, 11. Se va a ir a 40, por lo menos. Entonces eso, que es lo que siempre pasó en Argentina, es el temor de la gente. Pero tampoco tienen mucha opción, porque Scioli es del... está Cristina atrás de él y la gente confía mucho. Tiene, hasta ahora tiene un porcentaje casi el 40%, la dan las encuestas. Así que era eso. Bueno, ojalá que si gana Scioli, que como dan las encuestas, que continúe el legado de Cristina, ¿no? Que eso es lo que se da en Argentina. Por ejemplo, el Papa, Jorge Bergoglio, cuando era arzobispo en Buenos Aires, él tenía una tendencia a ser más de derecha, más a favor de la aristocracia, y bueno, ahora fíjate las medidas que que está tomando, ¿no? Cambió para bien. Así que así somos los argentinos. Hay una canción que dice, podemos ser lo mejor, pero también lo peor, con la misma facilidad. Así que, fíjate vos. Interesante. Ya, vamos a ver, ¿cuándo es la votación? ¿Este fin de semana? Este domingo 25, sí. ¿Y tú puedes votar? Yo creo que puedo votar por el consulado de acá de Palma. Ah, ¿tiene un consulado? Viceconsulado es. Pero mínimo tienen algo. Sí. Bueno, gracias a Cristina. Antes no tenían, ¿no? No, teníamos que ir a Barcelona. Sí, no estaba sorprendido porque en Mallorca viven ya muchos argentinos, pero, pero muchos, y no tenían ningún consulado antes. Sí. Cualquier trámite había que irse a Barcelona, tomarse el avión, caro. Sí. Y bueno, se logró poner un viceconsulado, que está muy bien. ¿Chile tiene algo? Chile creo que también estaban por poner, no sé si es una oficina itinerante, creo, pero Ah, no, ya. no sé si hay algo establecido ya. Ah, ya. Pero bueno, ahí vamos. Ya, vamos a ver. Yo no me voy a votar para Alemania. ¿No? No, yo prefería votar aquí porque inmigrantes pueden votar en Chile. ¿Pero nacional? Ya, todo. Ah, sí. Ya, es Qué bien. increíble. Me sorprende mucho, pero podemos. Y yo tengo así, ya, preferí votar aquí porque estoy viviendo en Chile. Me voy a concentrar en donde estoy. Y no me voy a votar para Alemania porque Me parece muy bien. es muy lejos y... Yo más que nada porque no puedo votar. A mí no me dejan votar para nacionales. Sí, yo sé, es el problema que tienen todos los inmigrantes en España. Sí. Todos, también de la Unión Europea. Nadie sabe. En Alemania es igual, nadie puede votar en Alemania de los inmigrantes. Para mí, yo creo que tiene la residencia definitiva, para mí puede votar. Listo. Claro, ¿No? ¿No? sí. Porque vive allá, tiene también sus intereses. Y así yo creo estás también Sí, más porque estás establecido, interesado. estás pagando los impuestos acá, o sea, estás Sí, pues, viviendo. Tu ¿no? vida está acá, no está allá. Ya. ¿No? Si dicen ya cuando me pasaron ya la residencia definitiva aquí en Chile, que dicen ya tengo todos los derechos como los chilenos, todos. Claro, ¿Ya? Y, pff, está me bien. parece muy bien. Sí, está bien. Tenemos una cosa buena. Claro, no, varias, varias, ¿eh? Sí. Bueno, Andreas, No, yo, tengo que hacer algo antes sí, para la dime. próxima vez. Quiero hacer nuestro cambio, nuestro podcast necesita un cambio. Exacto, a ver. Porque ¿Qué, somos con ya qué me tan, vas? tan frustrados y siempre hablamos de las crisis y De seguimos. depresiones, Y yo depresiones. creo que desde estoy en España vive en crisis. No, y va a seguir. Entonces sí. No, que cambiamos un poquito el podcast también hablando. Creo que tenemos también, como dicen aquí los chilenos, que tenemos hablar un poquito weá también a veces. En español es weas, en español es tonteras, ¿no? Tonteras, creo que le ¿Puede dicen ser? aquí. Sí. No lo sé cómo se llama. Yo he olvidado un montón de palabras de España. Estoy cada vez más en Estás Chile que... achilinizado. Sí, po. No, y tenemos un... ¿Cómo se llama eso? ¿Una rúbrica o no? ¿Cómo se llama eso? Pero ahora tengo una palabra alemana en la cabeza. Tenemos elegir cada podcast que hacemos los cinco grandes de, por ejemplo, comida, fútbol, políticos, o los cinco grandes peores. ¿Ya? ¿Cómo te parece? No, me gusta así los cinco grandes. Es difícil Bueno, que se puede encontrar. hacer los dos. Eso O es. sea, el peor y el mejor. Sí, po. Y yo preparo un intro para eso. Ah, sí. Sí, po. Y podemos empezar hoy y la próxima vez vamos a hacer en la mitad más o menos, no tan al final del podcast. Ajá. ¿Ya? Espérate, ahora yo cerrar el programa. Ya, el intro. Los cinco grandes. Definido por Andreas y Pablo. Ya. Pablo, los cinco grandes, ¿con cuál tema empezamos? Ah, pero ya tengo que empezar. No, un tema, tú dices, ya, No. vamos a hablar de los... Elegimos los cinco grandes Sí, te entiendo, te entiendo. de... Claro. Sí. No, no, está muy bueno. Lo que pasa es que, claro, es como que uno lo tiene que preparar. No, lo peor es que tú no tienes prepararse, tienes salir así, ya. No, para la próxima vez vamos a preparar un poquito, que yo he dicho antes, y cuando hablamos puedes anotar los cinco grandes peores. No, porque uno, claro, qué sé yo, vas en la semana que uno está haciendo cosas sí, y eso, ya se te van ocurriendo cosas. No, o cuando hacemos el podcast, pues hablamos, decimos antes del podcast el post-show. Y entonces sería los cinco grandes, pero también se puede hacer cinco peores. Correcto. La más grande cagada que hay. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Por ejemplo, empezamos hoy con las cinco mejor comidas de tu vida. Número cinco. Mejores, ¿no? Sí, mejores. Cinco. Milanesas. ¿Qué es una milanesa? Milanesa es carne de ternera empanada en sí, ahora pasada me por huevo y pan rallado. Está rico. Está típico argentino, ¿no? Sí, sí. No, es increíble rico. Yo comí una vez en tu casa. Ay. Sí, creo que sí. Rico, rico. Número 5 de mis. Número 5. Un buen hamburguesa. Ah, esa me gusta, ¿eh? Ya. La buena hamburguesa es algo que... Sí. Pero uno no puede repetir, ¿no? No. El de la... Sí, no puedes tener lo mismo. Puedes tener lo claro, mismo. No. Número 4. 4. Sí. Empanada. Empanada. Pero lo argentino o lo chileno, no los españoles, ¿no? No, no, empanada argentina. Yo soy argentino. Vale. O sea... No, estoy... Vale, vamos a hacer lo mismo. El 4 para mí también, empanada, pero chileno. ¿No? Porque son jugosos aquí. Claro. Son súper ricas. ¿Y los argentinos que hacen en masa o en hojaldre, como en España? Bueno, creo que... No, masa. Una masa, ¿no? Porque sí. Los españoles son más secos. ¡Bah! No me gustan. Sí, porque es como una masa más con aceite, ¿no? Más... No me gustan para nada las empanadas españolas. Sí, son distintas. Número 3. Pizza. Una rica pizza. ¿Pero sí. Una pizza especial o pizza en general? Bueno, a mí la pizza me gusta en general, ¿eh? Ya. Sí, la pizza a mí... Yo soy, bueno, ascendencia italiana, o sea que... Sí. Tengo de pizza. Me gusta toda, pero me gustan con... De todo tipo. Yeah. Mi número 3. Buen plato de pasta, pero con harto verduras dentro, jugoso, con carnita y... ¿No? Pasta jugosa. Ah, eso me gusta, ¿eh? A mí también. Oh, pasta jugosa, número 3. Número 2. Uy, a ver, para. Ahora va duro. Número 2. ¿Dos? Sí. ¿Ya? Paella. Sí, rico. Rico, rico. Una buena paella. Paella puede ser de verdura o puede ser de Tienes razón. A mí no me gustan las mariscos, pero... Los españoles saben hacer tan buena paella que sí. El arroz no sabe al pescado. Es increíble cómo se hace. No. Después de pollo también me ha gustado mucho. No, súper rico. Mi número dos es... yo comí Mallorca, tantas cosas. Un frito mallorquín. De verdad. Me encanta. Y normalmente al lado de Tumbet. Frito mallorquín y Tumbet. Junto en el dos. Pero un Tumbet sí, modificado con carne. Lo comparto, el Tumbet. Sí. Yeah. Ah, con carne. Hay también en Mallorca. Y me gustaba también con carne. Está rico. Rica la cuestión. Número 1. Número 1. ¿Y qué voy a decirte? A ver qué te voy a decir. Un buen asado de ternera. Con sus respectivos chorizo, morcilla, entraña, Ay. mollejas y como toca. Sí. Ya, mi número uno ahora va a ser una vuelta a Alemania del norte y quiero comer. Número uno es grünkohl. Es col verde con harto carne ahumada, con salchicha ahumada, con papa y verdura. Es Qué bárbaro. una cuestión súper rico y yo no comí desde 10 años. Uy, cómo lo extrañas entonces. Oh, sí, pues como a veces tengo pesadilla por la noche y está comiendo esa cuestión. Ay, qué bueno. Oh, sí. Y normalmente me gusta más comida y normalmente el asado, como lo dices, el asado. Pero la verdad es, los dos vamos a hacer asado y mi asado bueno, pero yo sé, porque yo comí tu asado mucho mejor que el mío. No, no, no, no tenés que decir eso. O sea, primero vamos a comer el tuyo y después. No, la preparación argentina me gusta mucho con la brasa y con el control de temperatura. Increíble, increíble, de Sí, verdad. sí. Eso es asado. Y Sí. lento, con calma, y tienes tiempo para conversar. La parrilla argentina es lo mejor que hay. Sí. Sí. A mí me gusta mucho, No, sí. la chilena es buena, pero los argentinos de verdad son los maestros. Yo creo que los uruguayos saben también muy bien, ¿no? Sí, uruguayos también. Yo creo que sí. No, en Argentina, Uruguay. Creo que algunos chilenos ya también agarran la maña, ¿no? Como vos. Yo no, pero yo hacía siempre con carbón y tú haces ya con leña y son dos cosas. Sí, soy diferente, pero bueno, el carbón cuando está bien prendido también es bueno, ¿eh? Ya, pero también ese parrilla que tiene con la tapa, eso es necesario, que ¿okay? Sí, Es sí. importante para ser un buen bicho. Sí. Ya, Ya Pablo, sabemos. la próxima vez. Me ha gustado muchísimo este espacio. Igualmente, Los cinco. los cinco grandes. Grandes. Ah, tenemos que hacer el outro. Los cinco grandes están listos. Vamos a hacer los cinco grandes, definido por Andreas y Pablo. Ya, listo. Muy bueno. Espectacular. Me Sí. sorprendiste, pero buenísimo estuvo. Ya, y la próxima vez vamos a hablar de cosas normales, pero no por fútbol, tengo ni idea de fútbol, ¿ya? No Ah, hablamos sí. de fútbol, porque yo soy uno de los pocos hombres que no gusta el fútbol. Pero no hablamos de fútbol. Puedes hablar de fútbol, pero puede No. ser que no conozco los jugadores. ¿No? No, ¿Entiendes? no, no. Sí. No, no, vamos a hablar de algo, cosas más entretenidas Sí. y más divertidas. Sí. Que hay mucho, ¿eh? Ah, hay mucho, mucho, mucho. Mucho. Y también puede ser conversar sobre un buen asado y buen vino. No, no, hay mucho y vamos a hacerle un giro a la cuestión. Ok. Ok, me parece muy bien y bueno, te agradezco mucho este espacio, que te Sí. hayas tomado tu tiempo, porque Ya. Andreas es el que hace los controles, hace todo, Andreas. Yo únicamente vengo de este lado y me pongo a hablar, pero... ¿Te gusta la nueva página? Sí, me gusta todo. Ya estaba harto pega, pero yo creo ahora la página que puedo controlar ahora yo, no Google. Antes estaba ya en un espacio de Google. Ahora tenemos nuestro propio espacio. Y parece estar mejor porque ahora vienen también otro bibliotecas de podcast a nuestra página y está escaneando la página. Y así la gente puede encontrar más fácil a nosotros para escuchar el podcast. Claro, claro. Se facilitan las cosas para la gente, eso es Sí, importante. también hay ahora en la página dos botones para suscribir en un programa de podcast para el celular. O como dicen en España, para el móvil. Claro. Y ya. Yeah. Bueno, poco a poco, me gustó mucho esto, que te hayas puesto las pilas y te lo agradezco de mi lado. Y claro, pues es la verdad, el que sabe sos vos y bueno, y uno siempre está con cosas de su historia personal, entonces lo Sí. voy un poco dejando de lado, pero el hecho de que vos empieces a querer cambiar y movilizar, a mí me gusta, a mí me gusta y te apoyo y vamos a seguir. Vamos a ver que tenemos Bueno, por lo visitantes menos lo de... vamos a intentar. Sí, porque de momento tenemos cero visitantes de la Argentina. Cero. Cero. De Colombia vienen, del Chile vienen, de la España vienen, de Alemania vienen, pero nadie de Argentina. Pero, ¿cómo puede ser, No lo che? sé, tú tienes que hacer más publicidad. Ya, Bueno, Pablo. y lo intentaré. Ya. Bueno, Tschüss. Andreas, Chao, pescado. ¿qué terminamos con alguna otra música, no? No, ese tema es tan complicado. Eso también un tema para un próximo podcast hablando por el TTIP y TPP. No, por El ese... libre comercio. Correcto, horrible, todo horrible. Mejor no pones ninguna música, después tienes solamente problemas. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Ya. Vale, es un tema para otro podcast. No, pero ese es muy triste también. No podemos ya también ver más crítico, hablar más alegre, ¿no? ¿No? Sí. Y podemos ya hablar, ¿no? 1 hora y 15 minutos, hablamos 10 minutos de esta cuestión y listo, nada más. Ya. Okay. Chao, tschüss, auf Wiedersehen. Bueno, auf Wiedersehen. Tschüss, chao. Bye bye. Bye bye. Beleza.